Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Susana Baca nació en el barrio negro costero de Chorrillos, fuera de Lima. Según recuerda ella, pueblo de pescadores y de gatos, donde los descendientes de esclavos han vivido desde los días del Imperio Español. Creció rodeada por la música y la buena cocina de su madre. Según ella misma decía, mi padre tocaba la guitarra mientras mi madre me enseñaba a caminar. Ella era bailarina. Escuché mucho la radio y vi muchas películas, las de los grandes bailarines de rumba y las de músicos cubanos como Pérez Prado y Benny Moré. En la escuela se destaca por su notable talento, estudia a los poetas de Perú y se convierte en un eslabón cultural de recuperación y de enseñanza. Toma parte en un grupo de música experimental que combina la poesía y la canción, y colabora con el Instituto del Perú de Arte Moderno y el Instituto Nacional de Cultura Peruana. Hoy vamos a escuchar el disco Espíritu Vivo, que la cantante peruana Susana Baca publicó en 2002. Soy amiga de las aves y del árbol bueno, porque reina la tormenta cuando estoy serena. Soy amiga de los niños y del pordiosero, porque noche, día y muerte para el la flama comuniones y secretos, cuando despertó la fuente que inunda el recuerdo. Quiero que me quieras, aunque el mundo muera en pena, la noche y el día nos encuentran, nos esperan. Soy amiga de las aves y del árbol bueno, porque reina la tormenta cuando estoy serena. Soy amiga de los niños y del pordiosero, porque noche, día y muerte para el ángel bello. Quiero que me quieras, aunque el mundo muera en pena, la noche y el día nos encuentran, nos esperan. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Espíritu Vivo, que la cantante peruana Susana Vaca publicó en 2002. Caracunde, caracunde, caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señora José. Caracunde, qué lindo es el niño, señora José. Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señora José. Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señora José. Thank you. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo, María. Levántamelo, José. Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Siempre, siempre, regresando aquí al Perú, como que no puedes vivir sin el Perú, sí, ¿no? No, y lo veo en algunas personas que ahora van a, peruanos que van a mi concierto, y entonces cuando empiezo a cantar algo, ellos empiezan a llorar porque añoran su tierra, y pero lo lindo es que no la olvidan, ¿no? Están ahí pendientes de lo que pasa en el Perú. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Intérprete, compositora e investigadora, Susana Vaca realizó estudios superiores en la Universidad Nacional de Educación a fines de los años 60. En el año 1971 se presenta por primera vez ante el público en el Festival Internacional de Agua Dulce, en Lima, donde ganó el primer premio a la mejor intérprete. Susana Vaca comienza pronto a atraer la admiración de las grandes figuras de la canción latinoamericana, como esa otra peruana, Chabuca Granda, que en Susana vio a una sucesora digna. Debido a la insistencia de Chabuca, le dieron a Susana la primera oportunidad de registrar sus canciones en Perú. Pero la muerte repentina de Chabuca, en el año 1983, frustró todos los planes. Del mercado, los negros celebraban, tal vez aún lo hacen. Fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, día 13 de mayo en Santo Amaro. La plaza del mercado, los pletos celebraban, tal vez aún lo hace. Fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, fin de la esclavitud. La esclavitud, la esclavitud, la esclavitud. Es bien bonito traerles a la memoria música nuestra, música que la hacemos y la entregamos con toda la emoción, ¿no?, que te da el interpretar nuestra música a nuestros compositores. Entonces, cantar ahí y la gente se emociona muchísimo. Y hay gente que no te entiende el español. Yo no canto en otros idiomas, ¿no? En grabaciones he cantado mucho en otros idiomas, en otros discos. He agregado una canción en francés porque he ido muchas veces a Francia, he hecho recorridos, giras por Francia. Entonces, siempre como una tensión, ¿no?, del artista hacia ese país, ¿no? Claro. Que lo recibe en ritmo peruano, cantarles en Argentina su tango Volver, por ejemplo, es una maravilla sentir la emoción de la gente cuando escucha su música en un ritmo, claro, afroperuano, porque lo hicimos en Landó, ¿no? Toro mata, El trabajo de Susana Baca siguió recuperando la música de su pueblo y contribuyendo a descubrir toda la cultura que les habían legado sus antepasados. Pero pasaron unos años antes de que las discográficas se convencieran de sus posibilidades ante una audiencia más amplia. Como en tantos otros casos, las compañías discográficas convencionales no quisieron arriesgar salirse del consumo masivo de música comercial. Paralelamente, Susana Baca ha realizado trabajos de investigación de campo para el Instituto Nacional de Cultura y la Escuela Nacional de Folclore. Ha publicado un libro conjuntamente con otros investigadores sobre el aporte negro en la formación de la música en Perú, titulado Del Fuego y del Agua. Esto fue en el año 1992. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Espíritu Vivo que la cantante peruana Susana Vaca publicó en 2002. Como investigadora y artista, Susana Vaca ha sido invitada a algunas conferencias y clases magistrales sobre el aporte del negro en la música popular peruana en São Paulo en el año 1984. La música y la herencia negra en La Habana en el año 86. La diáspora africana y el mundo moderno en Texas en el año 1996. Y la música de raíces africanas en Brasil y América Latina nuevamente en Sao Paulo en el año 1997. También ha participado en algunos proyectos sobre la atención en la niñez y en encuentros sobre comunidades negras en América del Sur, en Esmeraldas, Ecuador. Ha participado del Seminario de Intercambio de Experiencias de Comunicación con Poblaciones Negras, del convenio BID-UNICEF, y del lanzamiento del proyecto de arte llamado Caravana para la Vida. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours serrés et nos étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Et tu vois, je n'ai pas oublié. Que tu me chantes, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Ce qui s'aime tout doucement, pasado cantar, por ejemplo, a nuestro poeta, gran poeta, César Vallejo, cantarlo en Estados Unidos y encontrarme con jóvenes en los viajes sucesivos que han aprendido el español para entender lo que estoy diciendo en la letra del poema. Entonces, tú dices, qué hermoso que me ocurra esto. Qué hermoso seguir cantando para que la gente entienda qué dicen las palabras de los poetas, ¿no? No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Vengo del quinto mundo a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Yo vengo del quinto mondongo congo a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta, cierre esa puerta, caramba. puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta, cierre esa puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No, no, no, no, no, no, no. Así no vale, Valentín. Así. Con sus canciones, Susana Vaca alumbra un camino más allá del pasado, un camino hacia la curación. Y según ella misma ha dicho, nunca quise hacer un museo para los muertos. La interpretación de las canciones viejas y tradicionales de un modo nuevo ha sido mi gran objetivo. Y además subraya, esto es lo que une a los viejos y a los jóvenes. Y todo esto se encuentra en nuestra historia. Las composiciones escuchadas hoy pertenecen al álbum Espíritu Vivo, que nos fuera enviado por nuestra corresponsal en Lima, Perú, Elizabeth Bedoya. Estos temas fueron La noche y el día, Caracunde, Se me van los pies, 13 de mayo, Toro mata, Afro Zum Zum, Valentín, El mayoral y Panalivio Sancudito. El talento de Susana Vaca nos demuestra que las cuestiones que han atormentado a la humanidad durante siglos siguen repiqueteando como fantasmas en todos los momentos de la historia de América Latina, e incluida también América del Norte. Dedicamos el programa al criollo más verseador del barrio de Caballito. Chau. Cuando está de madrugada, qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. Ay, mayoral, ay, mayoral, ay, mayoral, ay, mayoral. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué